Hola, mi nombre es Silvina Cuello, soy delegada de ADEMIS y parte de la corriente sindical a luchar en Izquierda Socialista. Mi compañero Ezequiel Perecini estuvo secuestrado en Israel y también Celeste Fierro del MST y Carlos Bertola también. Compatriota, volvieron el día de ayer en un vuelo desde Jordania porque los deportaron a Jordania. Estuvieron presos 6 días. Fueron primero capturados, secuestrados ilegalmente en aguas internacionales. Estuvieron 72 horas incomunicados, habiendo, claro, tirado los celulares por protocolo al agua cuando fueron capturados. Y finalmente los llevaron, digamos, de un puerto a otro, esposados con precintos. Les pusieron, les vendaron los ojos cuando los trasladaban, les ponían al mango el aire acondicionado, algunos se descompusieron, los llevaron a la cárcel. Ah, primero en uno de los puertos fue el ministro de Seguridad israelí. Con unos youtubers hacer una serie de, digamos, la propaganda típica sionista, ¿no? De estos son terroristas, no sé qué, no sé cuánto. Y la gente de los activistas de la flotilla empezaron a cantar Free Free Palestine. La verdad es que dice Ezequiel que era una confraternidad muy fuerte con todos los compañeros, que además muchas veces, digamos, eran, a veces se comunicaban en inglés, pero en general era como todo cantado en distintos idiomas, ¿no? Después estuvieron, digamos, sufrían distintos amedrentamientos en la cárcel. Les hacían simulacros de fusilamiento, les ponían los rifles, les asomaban los rifles en las celdas, después no les daban de comer, no les daban agua, ni bien llegaron a la cárcel, bueno, les sacaron toda la ropa y les pusieron la ropa de presidiarios. La verdad es que fue muy fuerte lo que vivieron ahí, mucha solidaridad entre ellos. Cantaron la Internacional Comunista en las celdas. Bueno, la verdad es que Ezequiel contaba que era muy emocionante, muy, por supuesto, también tensionante. Creo que se acompañaban mucho con todos. Había gente activista que ya había tenido experiencias de estar en esas condiciones. Bueno, así que se acompañaban mucho. Ellos llegaron bien, obviamente se les nota fuertes, pero delgadas, ¿no? Se los fue a recibir a Ezeiza con mucha alegría. Y bueno, ahora a seguir con por ese camino, digamos, a no sesgar para continuar intentando llevar ayuda humanitaria, intentando todas las acciones que sean solidarias con el pueblo palestino, para que Palestina triunfe pueda vencer y sea libre del río hasta el mar.